vida y es mía aunque nadie me cree. Tengo una mañana sin amanecer y una tarde que nunca llega. Quise vivir disfrutando y me enamoré de ti.